tristeza, no, no lo sé. Soñar, crecer, comenzar, dar el paso ya. Buenas tardes, hoy estamos aquí grabando otra vez en la cadena y bueno, estamos aquí Dama, López, Lourdes, Quique y Lucas. Hoy vamos a empezar a hablar de unas historias que tenemos aquí pendientes y bueno, a ver qué tal se nos da. Hola, muy buenas. Estamos aquí en directo, como hemos dicho antes, y vamos a preguntar una... a hacer una serie de preguntas a Bernabé, de que se ha animado desde el anterior programa. Y bueno, primero os vamos a dejar con una musiquita y luego vamos con las preguntas. Hola, muy buenas, estamos aquí de vuelta. Y bueno, como decía, han vuelto ya de vacaciones los antiguos compañeros Alejandro y Dama, que ya han vuelto de sus vacaciones. Y del programa anterior que vino Bernabé, un vecino que se animó, y pues se ha animado a venir ya todos estos días a la radio porque le gustó el tema, le gustó el buen rollo que había. Y muy buenas, Bernabé. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal andáis? Muy bien. ¿Qué te parece el tema este de la radio? Pues me parece muy bueno. Esto lo debería haber más tiempo y tenemos que hacer más cosas que estamos pensando en hacerlas como un grupo que somos. Y bueno, a ver si esto vamos sacándolo para adelante cada vez más. ¿Te gusta el buen ambiente que hay aquí entre los compañeros? Sí, claro. Aquí, mira, bajamos aquí, estábamos hablando antes de empezar la radio. Nosotros estamos preparando pues mucho más temas para hacerlas aquí en la radio. Y bueno, poquito a poco se va haciendo las cosas. Bueno, pues eso me gusta mucho a mí, que vayamos contagiando así a la gente y que se unan a la radio. Hola, muy buenas, tenemos aquí a Alejandro López, que ha vuelto de las vacaciones. ¿Qué tal? Hola, buenas. ¿Qué tal tus vacaciones? Cuéntanos. Pues como a todos nos han parecido muy cortas, obviamente. La verdad es que me he quedado con ganas de disfrutarlas más. Y eso que he hecho muchas cosas, pero ha habido más ganas. Y la vuelta al instituto, pues bueno, pues un poco dura, porque ya estamos en cursos bastante altos. Pero bueno, se sobrelleva. ¿No te gusta el instituto o sí? A ver, el instituto me gusta desde un punto. O sea, estar allí, bueno, estar 6 horas escuchando a 6 personas que te cuentan, pues oye, a ver, no es lo más divertido del mundo. Pero bueno, al fin y al cabo te lo pasas bien. Sí, bueno, y también tenemos a Dama, que ha empezado su primer curso en el instituto. ¿Qué tal, Dama? Bien. ¿Te gusta el instituto? A medias, por unas cosas sí, por otras cosas no. ¿Hay mucha tarea? Un poco a medias. Bueno, pues espero que al final te acabe gustando, porque no es tan difícil. Y bueno, os vamos a dejar con una música, con una cancioncita, y bueno, ahora volvemos. Sonora Sound. Hola, bueno, aquí estamos otra vez en el programa. Bueno, yo quería sacar hoy un pequeño tema que, bueno, ha sido aquí en Santa Bárbara. Como sabemos todos los de aquí de Santa Bárbara, pues ya han tirado otras cuatro casas de las casitas bajas conocidas aquí en Santa Bárbara. Y bueno, yo pues más o menos le voy a preguntar también a mis compañeros también a ver qué opinan ellos y a ver qué dicen. Bueno, Lucas, ¿tú te has enterado que han tirado cuatro casas de las casitas bajas de aquí de Santa Bárbara? Pues la verdad es que no me he enterado, pero no sé, cuéntame más sobre el tema y te comento, te puedo opinar. Pues mira, estas casas estaban, pues la donaron por el tema que dicen es un torero, dijeron que donó el terreno de las casitas bajas. Bueno, ahora están echando a las personas, ya han echado a una persona de aquí de las casitas bajas que han tirado ahora. Quedan como otras cuatro casas también que se quedan por tirar, pero claro, no se pueden tirar hasta que hay una persona viviendo ahí, y hasta que esa persona no se vaya, pues no la pueden tirar las casas. ¿Pero por qué han echado a las personas? A ver, a esas personas los han dado vivienda. Entonces, claro, de ahí no se querían ir porque, bueno, no pagan agua, no pagan luz, no pagan nada. Y bueno, pues entonces de ahí no se querían ir ellos, Lucas. Pero, ¿y no tienen ningún motivo de por qué les han echado? No, porque esas casas van a hacer ahí, por lo visto, dice el ayuntamiento, que van a hacer casas, viviendas, y van a hacer el parque. Pero mira, han tirado las cuatro casas que han tirado ahí. El parque le han dejado como estaba, el hueco de las cuatro casas que han tirado lo han hormigonado, no han hecho nada más en el ayuntamiento de parque, y bueno, y los pisos pues ahí siguen sin hacerse y nada. Pues no sé, me parece un poco mal que si ellos querían, las personas que estaban viviendo en esas viviendas, ellos querían seguir en sus casas, no entiendo por qué los echan si luego no han hecho nada de lo que tenían pensado hacer. Claro, ahí iban, por lo visto el ayuntamiento dice que iban 47 viviendas, que yo me está informando y eso, y bueno, y nada, y aquí es que esta gente, macho, no estamos riendo con todo el mundo. Es que están pasándonos una fregona por los pies, ¿vale? Estamos intentando hablar de algo muy serio y nos están pasando una fregona por los pies. Claro, continúa, Bernabé, por favor. Sería un vaso de agua, habrá que limpiarlo. Bueno, pues lo que iba diciendo, que lo veo mal, el ayuntamiento también en su parte, que está echando a la gente, también lo veo un poquito mal, y bueno, que yo le digo desde aquí al ayuntamiento que, por favor, que ya que han tirado las casas y que quieren tirar las casas, que hagan su terreno, y que hagan sus viviendas ahí, como dicen, y que hagan el parque en condiciones, que hagan unos columpios para los críos, que hay muchos niños aquí en Santa Bárbara para que los niños jueguen, y no, ahí realmente no pueden jugar, no tienen parque, nada más que está hormigonado, y bueno, lo veo un poquito penoso. Pues a ver si nos escuchan como en el programa anterior, que me da a mí que se hacen un poco los sordos. Sí, yo creo que sí, la verdad es que sí. Vamos con López, que otra vez, que quería preguntarte que qué tal te va todo. A ver. Pues la verdad, de momento bien. Oye, yo nunca me quejo, porque no me quejo, no me gusta quejarme. Pero bien, ahora, como he dicho antes, volvemos al instituto, profesores bastante nuevos, clase prácticamente nueva, porque ya hemos decidido, estamos en cuarto A, cuarto B, decidimos prácticamente hacia dónde vamos a enfocar el resto de los años de estudio, y nos mezclamos con otras clases, tenemos nuevos compañeros que los conocíamos de otras clases, pero nunca habíamos compartido con ellos clase. Y bien, eso, estamos en cuarto, es un poco más difícil, pero hemos empezado muy tranquilos. Y bueno, tú vas al Princesa Galiana, como yo, y sabemos del proyecto, pero cuéntanos un poco, porque tú eres el protagonista del año pasado de la clase de tercero A, aunque ahora eres el de cuarto A, eres el protagonista de la obra, cuéntanos un poco. Sí, a ver, el año pasado como fue el tema de la luz y tal, pues teníamos que hacer algo relacionado con ello. Hicimos un teatro sobre un filósofo que estudió los fenómenos de la luz y todo eso. Y este año, en el 4 de noviembre, como el año pasado, fuimos al Rojas y estrenábamos una obra del Greco, en el que aquí mi compañero Lucas fue el protagonista. Pues como lo hicimos tan bien y les gustó tanto, pues han dicho, oye, pues os venís aquí otra vez a hacer teatro. Y allá que vamos, porque como siempre vamos para adelante, allí vamos a otra vez a actuar. Pues para la gente que nos esté escuchando, pues si quiere ir el 4 de noviembre al Rojas, las entradas se compran en el instituto, creo que valen 2 euros, como todos los años. Y espero que haya gente que vaya y que le mole la obra, que está muy bien. Y bueno, este año el instituto hace un nuevo proyecto. Explícanos de qué va ese proyecto. Pues como este año se celebra el centenario de... Sí, de William Shakespeare y de Cervantes, que murieron el mismo día, el 16 de abril. Claro, pues teníamos que hacer algo, porque como es el único acontecimiento que ahora mismo nos pilla así de centenarios y tal, pues vamos a hacer, suponemos que vamos a hacer teatros y canciones o algo relacionado, y lo presentaremos en un pendrive que pondremos a la venta más adelante. Este año no nos ponemos ni con discos ni nada de eso, nos ponemos con pendrive. Es mucho presupuesto eso para este instituto de aquí. Y bueno, pues que claro, queríamos comentar eso del instituto y nada más, que os dejamos con una cancioncita. Calderito de tortar café, trajeron uno y ese no es. necesito de tostar café. Cuando me lo traigan lo tostaré. Ya necesito de tostar café. Dicen que estoy en Marcané. Calderito de tostar café. Ay, los apancha y la vieja. Calderito de tostar café. Bueno, estamos aquí en Onda Bárbara, que nos pasan cosas bastante curiosas y acaba de venir Ana. Buenas Hola, tardes, buenas Ana. Ha venido, bueno, pues a preguntarnos, bueno, cuéntanos, ¿por qué has venido aquí? Pues porque, curiosamente, ¿alguno de vosotros ha perdido un móvil? ¿Puede ser? Sí, muchísimas gracias, Ana. Ya le daba por perdido el móvil. Bueno, Ana, y cuéntanos, o sea, te encontraste el otro día un móvil y has dicho, bueno, voy a pasar por esta asociación a ver si es de alguien, y justo llegas y te encuentras a la persona de la foto que buscabas. Efectivamente. Aparte de estar llamando a la compañía de teléfono a ver si contactaban con él, pero no lo lograron. Bueno. Y has venido aquí directamente Al programa dueño, en directo. Al programa en directo. Y al dueño del móvil, que soy yo. Claro, nosotros. Pues no te pareces en la foto, ¿eh? Es que claro, nosotros estamos aquí emitiendo, todos tranquilos, y de repente aparece por aquí Ana y hemos dicho, oye, vamos a hacer un parón, vamos a ver qué quiere. Hemos puesto la música y de repente dice, ¿alguien ha perdido un móvil? ¿Qué? No. Aquí todo el mundo. No. Saca una foto de la tarjeta SD, sí, y aparece Quique. Pues claro, ¿Qué? Pues ya. Ahí ha habido un Bueno, ten cuidado que esto no lo se suele hacer, ¿eh? Se pierde y se perdió. Yo ya lo daba por perdido, la verdad. O sea que muchísimas gracias. Muchísimas de nada. Bueno, como podéis escuchar los oyentes en Onda Bárbara, hemos vuelto un poco trastocados del verano. Porque nos está pasando así un poco de todo. Pero bueno. Al final vemos que los vecinos y vecinas de Toledo, bueno, pues que hay un buen rollo, que te cagas y aparecen y nos traen aquí en móvil. Buena gente. A mí me pasaría lo mismo y perdería toda la vida, o sea que... Claro. Bueno, Ana, y cuéntanos, ¿de dónde eres vecina? ¿De Santa Bárbara, no? No, de la zona de las Tres Culturas. Ajá. ¿Y has venido hasta aquí exclusivamente para...? No, hombre, había que hacer más cosas. Ah, vale. ¿Y cómo conoces esta asociación? Pues... sin querer estuve mirando algo de la tarjeta y vi que era miembro de esta asociación y que me informé a través de internet. Claro. Y es lo que encontré. Benditas tecnologías. Ya te digo. Así que... Bueno, pues nada, estás más que invitada a pasarte cuando quieras por aquí, por Onda Bárbara. Muchísimas gracias. Hacemos este programa todos los jueves. Aprovechamos. ¿Tienes alguna... cosa de la que quejarte? Aprovecha que estás en la radio. ¿Sirve algo quejarse? ¡Claro que sirve! El que no llora no mama. Eso también es verdad. Mira tú por dónde. No pararía de quejarme, o sea que... No tendríais programa suficiente. ¿Con alguna queja? ¿De los políticos de todos? Venga. No sé... Que podían poner servicios para toda la comunidad, más baratos... Para las familias. ¿En qué trabajas tú, Ana? Bueno. Entonces. Vamos a mantener anonimato. Muy bien, sí. Bueno. Pues ha sido un placer conoceros a todos. Si quieres, te puedes quedar a escuchar el programa entero. Estás más que invitada. Sí. Vale. Y tanto. Quique creo que no se lo cree todavía. Quique está flipando. La verdad es que sí. Son cosas que no pasan todos los días. Bueno, estamos esperando, pero pensamos que a estas horas ya del programa no sabemos si va a llegar a la madre de uno de los niños que vienen aquí a la asociación Lunes al Sol, al taller de apoyo escolar, que es una vecina también de aquí de Santa Bárbara. Y bueno, nos venía a contar un poco cómo ve ella, igual que hizo Bernabé el otro día, la situación en el barrio. Y también, bueno, pues la madre de Yusef tiene familia en Siria y nos iba a contar un poco cómo veía ella todo el tema de la situación de Siria, los refugiados. Podríamos comentarlo nosotros un poquito, ya sí. que no está ella, pues sí. hablar un poco del asunto y ya sí. por lo menos sacamos un tema, ¿no? Que creo que es bastante de actualidad y bastante interesante e importante. Así que, no sé, tú sabes del tema, de la invitada de hoy, de la que estoy agradecidísimo. Bueno, hombre, tampoco es para tanto, ¿eh? Bueno. Pues que se está haciendo una terrible injusticia con todos ellos y que ojalá que nunca no se tengan que ver los políticos en la que ellos están pasando. Ni nadie. Sí, sí. Aunque sería la única forma de que aprendieran, lamentablemente. Lamentablemente hay gobernantes que se agarran como demasiado al poder, ¿no? Y eso hace sufrir a la gente en general. Yo creo que una vez que están en ciertos puestos se les olvida a los demás. Sí, yo creo que viven en otro mundo, ¿no? Ya no ven la realidad, ven solo su entorno, ven el poder que tienen y... yo creo que es como una droga, no les envidio yo desde luego en absoluto, me dan pena. No una droga, sino que no ven la realidad de lo que vive la gente y que es realmente lo que los que les votan, los que están ahí, y no se dan cuenta de eso. El poder yo creo que es avaricia pura y dura. Pero ahí ya no es voto, ahí el voto lo perdió, pero el hombre este, que no me acuerdo cómo se llama, el gobernante de Siria, que no quiere dejar el poder, y es por lo que hubo la revolución y empezó todo, y salió y está y liado. Porque, como siempre, pues se agarran a la violencia, al poder. El poder, lamentablemente, es igual a avaricia. Se mire por donde se mire. Avaricia, sí. Violencia, llámalo como quieras. Sí, pero el poder está en todos los lados un poco, también es inherente al ser humano y a la vida misma. Lo que pasa es que como los seres humanos nos hemos salido un poco de la norma de... Yo es que soy muy naturalista. Ya veo, ya. ¿Y qué os parece, hablando de esto, de que el poder no solo da, ¿no? La avaricia o el ejercicio violento de poder... que no solo atañe a los políticos, sino a la cantidad de actitudes racistas, ¿no? y xenófobas que está habiendo estos días con motivo de toda la población que está intentando entrar en Europa y bueno, que está migrando de contextos como Siria, pero que llevan viniendo desde hace un montón de años ya de contextos de países africanos, también en conflicto o no en conflicto, donde bueno, se ha saqueado un montón desde Occidente todos sus recursos, ¿no? Y ahora, bueno, pues yo al menos estoy flipando con la cantidad de actitudes racistas y xenófobas, ¿no? Bueno, como si nos viniesen a quitar el pan cuando España hace no tanto tiempo. Bueno. Salimos miles y miles por la frontera de Francia. Y seguimos saliendo. Y seguimos saliendo, ¿no? ¿Qué pensáis de esto? Hombre, yo creo que es que cuando no están las cosas bien, pues la gente siempre tiende a meterse con lo que no conoce, en este caso, como no conoce, como conoce bien, su entorno, pues, y lo de fuera no lo conoce tanto, pues prefiere lo suyo a lo de fuera, es lo que pasa con la gente, que... Es desconocimiento e ignorancia, lo llamaría yo. ¿Y tú qué piensas, López? Yo la verdad es que estoy un poco en blanco, por decirlo así. O sea, es bastante indigno que la gente vaya diciendo que racistas, no nos dejan pasar por las fronteras, no sé qué. Cuando en realidad eso lo tenemos en la puerta de casa cada día. Y en España se cometen actos racistas diarios y abusos que claro, como no son a tan gran escala y como no salen por la tele, no son tan importantes, pero en realidad tienen la misma relevancia.

Y creo que debemos decir que Ana se ha ido. Ana se ha tenido que marchar. Ah, sí, perdón. Y bueno, y luego sobre el tema de la Meca. La verdad es que no estaba muy informado, no, últimamente no estoy viendo la tele, pero me parece una barbaridad. Y no sé si se le ha dado tanta repercusión por la tele y todo eso, pero me parece que merece bastante de lo que hablar. Pues nada, pues la verdad que sí hay que hablar de esos temas, porque realmente pues es una pena que tenga que fallecer tanta gente. Pero bueno, ese tema también hay que hablarlo, y bueno, hay que hablar muchos temas también. Hay mucha gente que, bueno, que están en sus países, se están viniendo para España, se están metiendo en unas pateras, están muriendo niños chiquititos. A ver, los mayores, me pongo yo primero, como si yo fuera de allí. Nosotros sabemos lo que nos hacemos, pero hay muchos niños que realmente no saben a lo que vienen ni lo que se van a meter, y bueno, hay muchas muertes. Eso es lo que hay que hablar también, mucho el tema. ¿Que ha habido una avalancha? Vale, estamos de acuerdo y todo eso, pero yo creo que también hay que hablar un poquito de la inmigración, de lo que se está viniendo a España, que nadie está diciendo con esto de que te vayan a quitar el trabajo, que te vayan a quitar nada, sino lo único, que hay muchas muertes, no se está diciendo todo realmente en la televisión. Entonces ese tema sí que me gustaría, pues más un día meternos más de lleno en ese tema con otras personas que a lo mejor pueden venir y pueden darnos su opinión también, que estén viviendo eso en sus carnes, o no sé, yo pienso así. Yo creo que el tema de los niños, a ver, o sea, los niños no tienen ninguna, o sea, ellos no tienen la culpa. Pero claro, si sus padres los traen aquí, es porque saben de seguro que allí no van a tener ningún futuro, no van a poder hacer nada, y se tienen que jugar la vida, porque se juegan la vida subiéndose a esas pateras sin prácticamente nada. Y tiene que ser por eso, porque allí no van a poder vivir con unas condiciones mínimas. Normal, por eso digo que ese tema había que, pues, me gustaría traer a alguien, o alguien que me esté escuchando en la radio, que lo esté pasando en sus carnes y quiera venir y comentar un poquito ese tema, a ver por qué se está, a ver, nosotros sabemos por lo que se están viniendo, ¿no? Y más o menos nos están dando información en la televisión todos los días por lo que se están viniendo esas personas, pero no tenemos a nadie todavía que lo haya pasado en sus carnes. Y sí que me gustaría, pues, alguien que nos esté escuchando, yo le invito a que venga aquí a la radio y sacar ese tema y profundizarlo más, ¿sabes? Sería una situación muy buena, ¿sabes? Bueno, pues ahora voy a preguntarle a Kike, a ti, ¿qué tal te parece el tema este de traer a alguien aquí y preguntarle por estos temas, a ver? Pues me parece buena idea, pero claro, tiene que ser alguien que sepa del asunto. Yo realmente no conozco lo suficiente, entonces tendría que ser alguien que conociera realmente el tema, claro. Por ejemplo, la mujer esta que iba a venir hoy, pues era siria, y por eso la hemos invitado también. Tendría que conocer este tema bastante mejor que nosotros, pero parece que no ha podido venir al final. Y bueno, nosotros realmente no, tampoco estamos lo suficientemente informados, yo creo, para comentar este tema. Sí. Pues nada, pues mira, pues también podíamos sacar el tema que habéis sacado vosotros el instituto. Por lo visto, a mí me ha dicho mi hijo que han reformado algunas clases también, por lo visto, o algo de. No lo sé, nosotros es que llevamos 3 años, los 3 primeros años que entramos estuvimos en la misma clase, tanto yo como Lucas, y ahora este último año, bueno, estuvimos en la misma clase porque en nuestra clase hubo desde el primer año un chico discapacitado que tiene problemas para andar y tal, y como no nos podían poner la planta de arriba desde un principio, porque claro, tendría que estar subiendo por ascensor y todo eso, pues nos pusieron en esa clase y no nos cambiaron. Hasta este año que nos hemos separado y ese chico se ha quedado en la misma clase. Y bueno, la verdad es que reformas, no lo sé, yo no he entrado en todas las clases, no lo he visto todo, pero Dama creo que sí que sabe algo sobre el tema. Pues cuéntanos, cuéntanos ahora. En nuestra clase, la de primero A, le han reformado para que no quedara tan blanca. Han reformado las baldosines de la pared, le han puesto más, como más colores vivos. Bueno, yo quería comentar que este año han reformado el instituto y han hecho una clase más, por así decirlo. Hay tres niños autistas este año que han entrado en el instituto y han reformado como una clase, han tirado un tabique y han hecho como una muy grande, solo para tres niños autistas, y esos tres niños autistas tienen una atención especial, cada uno tiene una profesora y no pueden estar solos porque tienen... No tienen problemas, pero tienen problemas para adaptarse y viven como en... tienen un mundo paralelo y pues eso, están solos en una clase con tres profesoras cada uno. Y lo del tema que decía Alejandro, que el chico discapacitado que sigue viniendo a mi clase y siempre nunca ha habido problemas con él, siempre hemos estado en esa misma clase y este año pues le han operado, ya ha empezado a andar y muy bien todo. De saber que estos son los últimos versos que te escribo. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan mal pecho y ajado que está, cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación. De saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios solo por los sobra los motivos. Y bueno, después de este programa Micros Abiertos, os dejamos con esta última canción y nos despedimos ya. Hasta el próximo programa. Y buena tarde. Pasa buena semana a todos. El próximo programa, para avisaros ya, vamos a estar el jueves que viene hablando sobre el proyecto Todos a la Siembra, sobre las próximas actividades que vamos a llevar a cabo y contaremos con... entrevistando a lo bárbaro con alguna de las personas que están participando en el proyecto. Bueno, que tengáis buena semana. Hasta luego. Si no fuera porque hice colocado en el camino de tu espera, me habría desconectado. Condenado a mirarte desde fuera y dejar que te tocara el sol. Y si fuera mi vida una escalera, me la he pasado entera buscando el siguiente escalón. Que estás en el tejado esperando a ver si llego yo. Y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás, por donde te vi marchar como una regadera que la hierba hace que vuelva a brotar. Y ahora todo campo ya, sus soldados son flores de madera y mi ejército no tiene bandera, solo un corazón condenado a vivir en maleza, sembrando flores de algodón. Si me espera la muerte traicionera y antes de repartirme del todo me veo en un cajón, que me entierren con la picha por fuera pa' que se la coma un ratón. Y muere todo eso.